Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles precisamente de una serie de actos vandálicos que se han cometido durante este fin de semana en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Lo cierto es que nos levantábamos este lunes y para conocer la actualidad informativa nos sorprendíamos al darnos cuenta precisamente de esa serie de actos vandálicos que se han llevado a cabo este fin de semana en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Como recordemos, el yacimiento está experimentando cambio a través de los distintos trabajos que se están llevando allí a cabo para ponerlo en valor, y sorprende de gran manera saber que se han podido cometer esta serie de acciones. Es un asunto del que vamos a informarle con la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera. Va a hablarnos precisamente de lo que ha ocurrido, de la situación en la que se encuentra el yacimiento, y también podemos aprovechar para hablar un poco del trabajo que se está llevando a cabo allí. Josefina Herrera, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? La última vez que tuvimos oportunidad de conversar con la responsable de cultura, hacíamos referencia precisamente a todos los actos que se están llevando a cabo con motivo de la bajada romana a Ocuri, y también aprovechamos ese encuentro para informar precisamente de los avances y trabajo que se están llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Es motivo otra vez de noticia el yacimiento arqueológico de Ocuri, pero en este caso desgraciadamente por una mala noticia, y es porque ha sufrido esa serie de actos vandálicos, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la verdad que sí, la verdad es que el sábado por la mañana, temprano, pues el alcalde me llamó diciendo que tenía conocimiento de que se había pintado con pintura amarilla pues ciertas estructuras. Rápidamente pues me dirigí al yacimiento y pude comprobar in situ pues la desagradable panorámica que nos había dejado esta persona, ¿no? O personas, ¿no? La verdad que mucha tristeza, mucha indignación. No te explicas cómo una persona puede hacer esto, ¿no? Atentar contra el patrimonio cultural de un pueblo, contra un legado que nos ha llegado después de más de 2.000 años. Y precisamente ahora que estamos intentando ponerlo en valor, que estamos intentando abrirlo al público, a que la gente lo conozca, a que lo disfrute, ¿no? A que conozcamos nuestra historia, nuestro antepasado, cómo se vivía, cómo todo lo que tenemos aquí, el patrimonio, como digo, tan tan importante, y ver cómo un desalmado, porque no tiene, por decir otra palabra, ¿no?, hace este acto vandálico pintando, pues, seis estructuras ha pintado, seis. Uh-huh. Y algunas de ellas en varios sitios. Bueno, algunas no, la mayoría de ellas, excepto una, en varios lugares de la misma estructura, ¿no? Entonces, yo la verdad, es que no se explica, ¿no? No se explica que estemos intentando con tanto esfuerzo, ¿no?, por parte de muchas personas que estamos implicados en la puesta en valor de Ocuri, y que de buenas a primeras pues te encuentre que personas, o una persona, no sabemos, pues que haga esto, este acto vandálico, no tiene nombre. La verdad es que no tiene nombre, ¿no? ¿Qué estructuras son las que se han visto afectadas exactamente? ¿Cuáles son las piezas que se han visto afectadas? Yo creo que hay fotos ya que circulan por ahí, ¿no? Porque de hecho el arqueólogo Luis Javier Guerromisa, que es el que lleva, uno de los que lleva la actuación que se está haciendo en la muralla, pues en su blog ha publicado la foto. La más perjudicada es precisamente el mausoleo. Y además coincide que es el cartel de la bajada romana de este año. Bueno, la más perjudicada, como digo, es esa, porque está toda la fachada pintada. También tiene un lateral en que se han escrito dos letras. Después de la muralla, lo que se ha pintado es en un lateral de la entrada, conforme se entra la puerta, el lateral de la puerta. En una de las cisternas se ha pintado por dentro y por fuera. En la casa de Juan Vegazo, pues también en la ventana han hecho un marco a la ventana, y dentro de la casa, frente a la puerta, también han hecho dos letras. Y después en las termas, en lo que es una de las cisternas, la que está cubierta, pues también han pintado en un lateral y en el techo de la puerta que tiene esa cisterna. O sea que han sido bastante estructuras las que se han visto afectadas. pensamos que, bueno, no sé, porque han sido tantas que han sido afectadas, que pensamos que puede ser hecho adrede, ¿no? con mala idea, que no ha sido a lo mejor algo de una gambrada de un niñato que ha ido allí a pintar. No sé, todo esto está en manos de la policía, que ya la Guardia Civil pues ha estado allí en varias ocasiones, y también estamos esperando a la policía judicial, que hoy también va a presentarse en Oguri para tomar todas las pistas que tenga que tomar, y bueno, y a la espera de acontecimientos, a ver si, bueno, se puede coger al culpable de estos hechos tan graves, ¿no?, contra el patrimonio cultural de Ubrique. Uh-huh. Bueno, vamos con los hechos, si te parece. Vamos a conocerlos. Por ejemplo, se percataban, ¿no?, de las pintadas el sábado por la mañana. Era cuando se daban a conocer. ¿Se sabe, por tanto, cuándo se produjeron esos actos vandálicos? ¿Se fue el viernes? Hombre, pues mire, los trabajos acaban a las 3, es cuando trabajan los operarios, terminan los operarios allí en Ocuri. Pues desde las 3 de la tarde, pues ya, y les digo, a las 9:30, ¿no? Pues se sabía. Uh-huh. 10:30, sí, se sabía, ¿no? Entonces, o ha sido tarde-noche, o madrugada, por la mañana temprano, pues no lo sé. Claro, pero es un poco complicado, ¿no?, para ir de madrugada, porque claro. La iluminación y demás, en fin. Sí, los hechos se tenían que producir, como bien decía, o por la tarde del viernes o por la mañana temprano del sábado. De todas maneras, bueno, no podemos precipitarnos a lanzar hipótesis ni teoría, pero sí, como decíamos, ceñirnos a los hechos. Y estos son que esos actos vandálicos han sido denunciados ¿ante quién? ¿Ante la Guardia Civil? La Guardia Civil. Uh-huh. Y luego me decías también que hoy podría llegar, bueno, pues esa policía judicial, ¿no?, para ver la zona y tomar muestras. Muestras, sí, exactamente, así es. ¿Qué es el procedimiento, no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ahora? No sé si... Sí, yo es que, claro, como el fin de semana no está abierto la Guardia Civil, no pudimos hacer la denuncia, entonces esta mañana pues fuimos, ¿no? Y ya estando allí hablamos con la Guardia Civil. Y claro, también comentamos, porque el arqueólogo también ha visto que mientras antes se quiten las pintadas, pues porque aún están frescas, ¿no?, pues es mejor, antes de que la, digamos, entre los poros de la piedra. También se ha llamado Cultura, estamos haciendo el proyecto, digamos, que hay que presentar a Cultura para poder, con todo lo que ha pasado, ¿no?, y que también den el visto bueno de lo que se va a hacer, de la limpieza que se va a hacer. Y eso, lo que queremos es, o hemos advertido, ¿no?, a la Guardia Civil, de que por favor se acelere cuanto antes los procedimientos de que nos den el visto bueno para poder comenzar lo que es la limpieza, porque, como digo, mientras antes mejor, ¿no? Uh-huh. Claro, sobre todo porque se quiere retirar, ¿no?, esas pintadas. Claro, por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Se va a quedar igual como estaba y todo el... todos los pequeños vamos a poder disfrutar de nuestro legado pues como estaba. No van a poder, la verdad. Uh-huh. Lo digo sinceramente, ¿no?, porque es una pena que personas desarmadas quieran atentar contra algo tan nuestro, pero vamos, que aún así no lo van a conseguir, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, nos quedamos con los datos, ¿no?, y con esa serie de pintadas, esos actos vandálicos, que no sé si ha habido solo pintadas o también algún otro tipo de destrozo paralelo. Bueno, sí, pero también ha sido en la zona donde están haciendo las excavaciones, también, bueno, pues digamos, todas las señalizaciones que tienen, con gavillas puestas y con cintas, ¿no?, pues también las han dado patadas, las han tirado todas, ¿no?, las han destrozado. Han tenido que volver los arqueólogos esta mañana a tener que delimitar lo que son sus perfiles y todo su trabajo, ¿no? Yo lo que quiero decirle al pueblo de Ubrique, que por favor, ahora mismo está prohibido entrar, por razones obvias, porque estamos trabajando, y no se puede entrar en Ocuri. Que tengan paciencia, que en pocos meses va a estar abierto al público, y todo aquel que quiera entrar, pues va a poder entrar y va a poder disfrutar de una visita guiada con todo lo que se está preparando. Pero por ahora yo, de verdad, lo digo sinceramente, que se abstengan de hacer ninguna visita a Ocuri, porque está prohibido. Uh-huh. Está, obviamente, bueno, pues no ha autorizado el paso al yacimiento arqueológico de Ucuri por razones obvias, como comentabas antes, ¿no? Se están llevando a cabo allí trabajos de mejora. Por un lado, esa recuperación de la muralla ciclópea a cargo de bueno, pues la excavación dirigida por Luis Javier Guerrero, con ese proyecto. Y luego, además, también por otro lado, se están llevando a cabo pues lo que es las prácticas del taller de empleo de mejora del entorno del yacimiento de Ucuri y su centro de recepción, pues que supone también trabajo, ¿no?, que se sí. realizan por parte de los alumnados de este taller de empleo. Y bueno, pues como decíamos, eso está haciendo que se recupere el yacimiento arqueológico de Ucuri para su puesta en valor en el futuro. De hecho, además, también estaba pendiente esa otra parte, ¿no?, a través de colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, ese proyecto para la señalítica, para todo lo relacionado con lo que es, bueno, pues la parte promocional de Ucuri y su apertura con visitas guiadas y demás. En fin, un proyecto importante que se está ejecutando en la actualidad y bueno, pues que aquí sufre un pequeño retroceso, ¿no?, debido a esos actos vandálicos. Bueno, no retroceso no, sino que algo más que hacer, pero bueno, que no estaba previsto hacer, pero bueno, sigue adelante, o sea, están trabajando los arqueólogos allí, ¿no?, con los operarios en lo que es la muralla, y todo sigue en su curso. Simplemente, bueno, que ahora pues estamos con esta misma preocupación o con este que nos trae entre manos, ¿no? Precisamente, bueno, y que hay que limpiarlo, pero bueno, se va a limpiar y no va a pasar nada, ¿no? Y insisto, nadie, absolutamente nadie, está autorizado a entrar en Ucuri. Nadie. A no ser que se autorice por parte del ayuntamiento o por parte del director que está llevando a cabo la obra arqueológica, ¿no? Nadie está autorizado a entrar en Ucuri. Eso que quede muy claro. El que entra está cometiendo, no sé si delito o qué, pero está incumpliendo, digamos las normas. Incumple las normas que hay ahora mismo. Claro, se entra en unas dependencias públicas, como lo puede ser el yacimiento arqueológico de Ucuri, ¿no? En este caso, sin autorización, pues lo mismo. Es la idea. Exactamente. No se puede cuantificar los daños que se han... Cuantificar es un patrimonio histórico-cultural que tiene un valor incalculable. Es irreemplazable. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué podemos decir? Claro, lo que sí tengo que decir que la verdad que los que trabajan en el taller de empleo se han ofrecido voluntariamente para todo lo que ellos tengan o puedan hacer para la limpieza, y la verdad que yo se lo agradezco, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar precisamente eso, por esas tareas de limpieza, ¿no?, que se tienen que llevar a cabo con, pues imagino que el cuidado, ¿no?, que se requiere y demás, y la complejidad también que supone, ¿no?, pues restaurar unas estructuras con 2.000 años de antigüedad, pero en definitiva, bueno, pues es un daño que se ha ocasionado y que se tiene que recuperar, ¿no?, en este caso. Claro que sí. Bueno, y agradecer también pues a tanto a los Javier Guerrero Misa como a Jesús Román y a María Isabel Campo, que bueno, el sábado cuando di la voz de alarma rápidamente acudieron al yacimiento conmigo, y la verdad que de agradecer, ¿no?, porque fueron unos momentos muy tristes, ¿no?, muy tristes, muy desoladores, y vinieron, acudieron, cada uno de su lugar. Y vinieron a ver cómo estaba Ucuri, porque a ellos también les duele mucho, ¿eh? Y al pueblo de Ucuri, que sé que les duele Ucuri lo que han hecho, y por eso sé que bueno, que tenemos que coger al que ha cometido este acto tan reprochable, pero que bueno, que estamos aquí, que tenemos muchas ganas de que otra vez Ucuri sea lo que tiene que ser, ¿verdad?, que es un yacimiento abierto al público, mostrando toda su historia, todo su esplendor, y lo vamos a conseguir. Gracias a todos, desde luego. Sí que te quería preguntar una última cuestión ya, haciendo referencia a las sanciones. No sé si te has podido informar y conocer cuál es la pena para este tipo de delitos, ¿no?, de infracciones. No sé si es una infracción, si es un delito, no sé cómo se cataloga los actos vandálicos, la verdad. Pero no, es atentado contra el patrimonio histórico. Es un atentado, es así, un atentado contra el patrimonio histórico. No sé la pena que tiene, ni sé, porque eso ya me imagino que sean el juez quien dictamine lo que corresponda, ¿no? Pero la verdad que es atentado contra el patrimonio histórico-cultural. Lo decía porque a lo mejor no les importa, ¿no?, quien haya realizado obviamente esa serie de actos, bueno, pues dañar el patrimonio histórico de todos los ubriqueños, algo que es nuestro y que debemos de conservar y cuidar y mimar, pues al menos pues sí que sepan que bueno, pues es un delito. Es un hecho, totalmente delito, no, esto no es una gamberrada. Uh-huh. No ha cometido una gamberrada, ha cometido un delito y bastante grave. Y está tipificado como tal y tendrá pues unas consecuencias, obviamente, ¿no? La persona que la... Sí. Que lo haya realizado. Uh-huh. En fin, para saber una investigación, pendiente por tanto de esa parte de recogida de pruebas para poder ya retirar las pintadas y después, que continúe todo su curso, ¿no? Los trabajos en el yacimiento arqueológico, la investigación judicial por otro lado, en fin, pues todo lo que tenga que ser, ¿no? Para volver a la normalidad. Josefina, ¿algo más que añadir sobre este lamentable asunto? Pues nada, que espero que de verdad cojan al culpable o culpables porque. Creo que no merecemos los uriqueños que no hayan hecho lo que nos han hecho, ¿no? Entonces, atentar contra nuestro patrimonio histórico cultural, pues no, la verdad que no puede pasar así como que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, ojalá puedan coger al culpable. Uh-huh. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar agradeciendo a Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido e informado sobre este asunto. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a todos.